De Fogón en Fogón está presente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en el sector de la Asociación de Amigos, donde se está presentando el libro monográfico sobre la obra del pintor uruguayo Witch y su perspectiva con el mundo judío. Está la autora Alicia Haber, una intelectual de renombre del Uruguay, crítica de arte y curadora de mucho prestigio. Está el filósofo Santiago Kovadov de la Argentina. Está el ex director del Palais de Glass, Sapolnik, y también participa en esta presentación del libro el hijo de Martín Gurbich, que vive en el exterior y que ha venido especialmente a la presentación de este libro. Gurbich iba y venía, iba y venía, nunca perdió El contacto con el Uruguay y con sobre todo con un momento y un lugar del Uruguay, que es el cerro. Ah, él era un hombre del cerro. Él no era un hombre del cerro, él era un judío del barrio sur, que es un barrio de pobres, de judíos pobres, de inmigrantes pobres, que no existe más ese mundo. Pero él decidió irse al cerro, lo cual es como decidirse a vivir, ser outsider, digamos un poquito. A propósito, más allá de la ciudad, De la ciudad. ir a lo suburbano, que es como vincular la vieja aldea judía donde vivió en Lituania, que también era un lugar así totalmente off, o sea, fuera de lugar, el kibutz, que tampoco es un lugar que está central en una cultura, siempre está, ¿no? Es un lugar rural, y el cerro. Y el Que, cerro. ¿por qué se fue no a la ciudad cerro? El cerro Montevideo tiene una ciudad. Él se fue a la parte suburbana del cerro, fuera de la Ahí ciudad tenés del su cerro, taller. sí, Ahí. a una zona donde había caballos y prácticamente ya se termina la ciudad, porque el cerro es un barrio, pero tiene, que está en el cerro, que es un cerrito, el cerro, si los que no conocen a Montevideo, Montevideo tiene un cerro, es chiquito la verdad, de altura, pero el cerro es un barrio con calles, con plazas, con todo, pero se fue a vivir a la parte más externa del cerro. Una parte bien suburbana, de caballos, de pasto, casi parece que entras al campo, casi parece que entras al campo, a la parte más suburbana. Alicia, ¿cuál es el significado de Gurbich en la Argentina? Porque muchos museos lo tienen a Gurbich, es un nombre muy vendido, el mercado, el coleccionismo con Durante Gurbich. muchos años Gurbich no fue muy conocido ni allá ni acá, es decir, allá sí era conocido, pero él murió a los 47 años y la señora quedó sola con la señora que acaba de fallecer, estaba muy enferma, quedó sola con un niño muy chico, que es Martín Gurbich. Y ella preservó la obra muchos años, y bueno, sola con ese niño tan chiquito, no estaba en condiciones, el país además atravesó por muchas crisis, problemas, etcétera, hubo una dictadura militar, no era el momento muy propicio para andar mostrando, no porque tuviera nada de malo por la dictadura en particular, digo, pero no son momentos propicios para andar mostrando cosas, una señora con un nene chiquito, en fin, creo que ella hizo bien, esperó que el hijo crezca. Y en los últimos años, ella con Martín Gurbich se dedicaron, con el esfuerzo de Martín, que es un muchacho joven, ya un hombre joven, en su momento, digamos, en las últimas décadas, a mostrar Gurbich. Y la gente entonces empezó a conocer, no solo los uruguayos. A mí me tocó, por suerte, colaborar en este emprendimiento El museo. y hemos El museo. trabajado, sí, inclusive antes de que se fundara el museo o en diversos momentos, he trabajado con ellos en llevarlo a México, a Brasil, A a Chile. no lugares judíos, no En quiero, Chile hubo una no, exposición o importante. sea, trabajamos en muchos lugares. Yo en particular con ellos trabajé en el Museo Cuevas, en México, en el Memorial de América Latina, en San Pablo, acá, en el Centro Borges, acá en Buenos Aires. Y donde más, bueno, allá en Montevideo hice otra exposición en Buquebús, hice dos exposiciones en Museo Gurbich. Hice una exposición en el Centro Municipal de Exposiciones, diversas temáticas, ¿no? Siempre, a mí me gusta mucho trabajar sobre temas monográficos, o sea... O sea, tiene solo una artista que tiene recortes. Sí, por ejemplo, recortes. Como escultor, yo lo trabajé una de las veces solo sobre como escultor, otra vez como dibujante el mundo íntimo, otra vez una retrospectiva global, también en Los Ángeles, ahí también fui yo. Y esta solo, no es solo la temática judía, pero es una parte importante más. De él que se había visto poco. Pero no es para judíos la exposición, ¿no? Claro, claro. Es para todos, porque es un tema de identidad. Exacto. De identidad, por lo menos, judeo-uruguaya, judeo-latinoamericana, si hablamos, ¿no? Claro. Es como decir que, no sé, acá en la Argentina también se ha dado este tipo de personalidad de otros artistas. O hablar, por ejemplo, en el caso de... Hay casos muy claros, como la Zarcega, que acá se ha visto y lo tienen en la colección... Constantini, ¿no? En el Malva. Exacto. Cuando vino acá la exposición La Zarcega, que yo la vi, es un caso clásico de lituano, judío, brasilero. Tiene las tres. O sea, hoy uno tiene muchas identidades y por eso hoy se entiende más. Exacto. Que uno puede ser judío, lituano, brasilero y que además uno puede ir variando todos los acentos de esas identidades, ¿no? Alicia, y cerrense en el caso de Burbidge, porque el cerro es diferente que el cerro de Montevideo de 18 de julio, de Pocitos. Increíble. Quien sabe lo que es el cerro es un pueblo aparte, ¿no? Es como el politismo popular, ¿no? Que hay distintas. Son muchos habitantes del este de Europa, tienen sus cuadros de fútbol. Es increíble, está dentro de la misma ciudad, pero ser del cerro no es lo mismo que como de Boca, ser de Boca de acá, es como es la República la Boca. Y ¿no? Es un poco así, sí. Claro. El que es de Boca no es igual que se siente diferente, exacto, ¿no? Exacto. Ser del cerro es toda una identidad. Es una identidad.